Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bien amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué manera de arrancar el programa hoy en lunes, qué lindo lunes. Bueno, no se olvida el 2 de octubre. Diablo Slim Orquestra es esta banda sueca de avant-garde metal que se formó en el 2003. Estamos escuchando Heroines, se llama la canción. Bueno, nos va a estar acompañando Diablo Slim Orquestra desde Suecia para usted. Aquí es la propuesta de Juan de Dios. Quédese con nosotros. Tenemos un programa especial para usted, un gran invitado del programa, y vamos a platicar sobre temas importantes para nuestra ciudad. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche en la conducción me acompaña Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, pues esperando que todos nuestros amigos radioescuchas hayan pasado un lindo fin de semana, y pues bueno, deseándoles un excelente inicio de semana. Ahora sí, ya lunes, que es el día dificilito de la semana, ya pasó, así que ya listos, recargados para el resto de la semana. Y bueno, Robert, un tema muy interesante, un invitado todavía más especial. Y bueno, ¿qué te parece, Robert? Sí, te cedo el micrófono para que lo presentes. Con mucho gusto, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Jorge Fernando Ewan Góngora. Él es el actual presidente de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán. Fíjense qué interesante, porque pues el ingeniero ya has estado con nosotros en otras ocasiones, ingeniero. Desde luego, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, estás? Muchísimas gracias por tu invitación, y aquí nuevamente contigo y en esta difusora de la radio. Oye, veo que ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, ex presidente de la Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán, funges actualmente como secretario en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y actualmente presidente de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán. Muy activo, ingeniero, en este, bueno, que es tu mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la planificación urbana? Bueno, este tema ha sido muy apasionante para mí. Me he desempeñado durante mucho tiempo en la gestión con todas las dependencias gubernamentales, de los claro, tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y es un tema que nos compete a todos. Creo que son temas de interés de toda la comunidad, de todos los profesionales, y ahí hemos trabajado por más de 20 años en un proceso pues que todo mundo ha trabajado, ha contribuido. Claro. Los profesionales son importantísimos para el desarrollo de toda comunidad. Y bueno, platícanos la fundación, ¿qué es esta fundación de plan estratégico? Según yo recuerdo, Mérida ha sido incluso mencionada y hasta premiada por tener una buena planificación urbana. Platícanos, ¿qué hacen en la fundación? Bueno, mira, la Fundación Plan Estratégico es una asociación civil que nace por la necesidad. O sea, puros civil. Ingenieros. Asociación puros. Civil, es una asociación civil, es no gubernamental. Claro. Que nace de la necesidad de contar con una instancia organizada, autónoma e incluyente, y sobre todo representativa de la sociedad, que tiene la capacidad de recoger las opiniones de todos los ciudadanos, consensuadas, las integramos y hacemos llegarlo a las autoridades para que se puedan realizar realmente y que contribuyan al bienestar social de nuestra comunidad. En este caso, nuestra ciudad de Mérida y sobre todo del estado de Yucatán. Interesante, ¿no? Porque la ciudad de Mérida ha venido creciendo a pasos agigantados. Recuerdo que alguna vez con Carlos Medina, creo que estuvo en Canadevi, platicábamos de la planeación de construir en Mérida edificios, cosa que para nosotros, hace 5 o 6 años que empezaron a hacer estas torres, decíamos, oye, ¿para qué? Si aquí en Mérida está todo plano, ¿no? Correcto. Sí, el desarrollo urbano es un tema fundamental, sobre todo para nuestra ciudad, que hoy por hoy pues ya rebasa el millón de habitantes y el crecimiento es exponencial. Algo que tenemos nosotros, los yucatecos y los meridanos, todo el mundo voltea a ver a Mérida. Sí, y hay grandes. Y más ahora, ingeniero, con los problemas de los sismos de septiembre, vas a ver mucha. Bueno, ese es otro tema que acá también platicaremos en el desarrollo de esta entrevista, pero realmente Mérida pues es una ciudad que ha tenido una gran capacidad para desenvolverse en materia de desarrollo social, económico, cultural y sobre todo que la gente que participa tiene una idiosincrasia muy diferente que nos hace totalmente diferentes en sí, todos los estados de la República. Y bien, pues la Fundación Plan Estratégico a eso se dedica, esos son los objetivos principales del plan estratégico. Asumimos de manera compartida y comprometida con la sociedad la definición de nuestra ciudad y de nuestro estado. Aquí determinamos tareas, compromisos de cada uno de aquellos que intervienen en el desarrollo económico, social, urbano y sobre todo ambiental, que es un tema muy difícil ahorita. Bueno, también porque desde el punto de vista ambiental, si bien tenemos mucha agua en la ciudad de Mérida, pero hay que cuidarla, ¿no? Ahí vamos a hablar al ratito. Perfecto, de ese tema de agua. Muy bien. Nosotros tenemos uno de los mantos acuíferos muy grandes, mayores en todo el mundo. Y que pues es una gran cantidad de agua que tenemos, pero desafortunadamente en materia de saneamiento estamos dentro de los últimos lugares. Tenemos que darle un cuidado intensivo al agua y esos son los temas que estamos trabajando en la Fundación Plan Estratégico. Uno de los temas fundamentales es el cuidado del agua. Y es parte fundamental del estudio de la Fundación. ¿Quiénes conforman en aspectos profesionales en esta fundación? Mira, la fundación está muy bien representada por muchos entes de la comunidad. Tenemos 23 personas que integran realmente a nuestra Asamblea General de Asociados. En primer lugar, pues tenemos a tres secretarías del gobierno, de la planeación y presupuesto del gobierno del estado, la Secretaría de Fomento Económico y la Secretaría de Fomento Turístico por el lado gubernamental. En la parte institucional del Ayuntamiento de Mérida tenemos al municipio y tenemos a la Dirección de Desarrollo Urbano. Participa también con nosotros el Ayuntamiento de Valladolid, porque también es parte del Plan Estratégico de Mérida, también ellos han estado trabajando muy fuertemente el desarrollo. Y también tenemos a las cámaras empresariales, la Coparmex, la Canacome, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la sí, que sí, su sí. servidor es secretario, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que es la Canadevi, y son 8 cámaras empresariales que también participan muy fuerte y activamente con nosotros. Y por otro lado, pues tenemos a la Federación de Colegios de Profesionales, que está integrada por 17 disciplinas, en la cual su servidor fue presidente de esta federación. Oye, los meridanos, los yucatecos se han distinguido en el área de arquitectura e ingeniería, ¿no? Ahora que estaba yo viendo lo de los sismos, y que la torre latinoamericana, pues no le pasa, pero no se le cae ni un vidrio. Es correcto. Y me enteré que un arquitecto fue el que diseñó y sí. participó en la construcción también de esta torre latinoamericana, es correcto. Impresionante, ¿no? Totalmente. Bueno, pues y también está con nosotros bien representados los dos sindicatos de trabajadores, el área laboral, está la CROC y está la CTM. Y una también muy importantísimo, la participación de nuestras universidades, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Mérida, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Anáhuac Mayab, la Universidad de Mérida, la Marista, la Universidad Modelo. Wow. Oye, todos ellos son integrantes de Fundación Plan Estratégico. Hemos trabajado muy fuertemente desde, como que te comenté, desde que estábamos en la federación, que yo establecí convenios con todas las universidades aquí de Mérida. Un grupo colegiado impresionante, ingeniero, porque pues tienes desde universidades, cámaras, iniciativa privada, grandes ingenieros, arquitectos, pues mucho conocimiento y mucho saber para, bueno, y ahorita regresando del corte nos platicas cuáles son los objetivos principales y cuáles son las líneas de acción para que las veamos reflejadas. Tan bonito centro histórico que tenemos, el más grande quizás, es enorme. Tantas cosas por hacer con esto, pero desde bueno, luego, desde luego, ahorita, con mucho ahorita gusto. Nos platicas, vamos a, no se me vayan amigos, vamos a un corte comercial, reflexionemos, porque mire qué bueno que hay una institución como esta fundación donde los meridanos podamos ir a decir qué clase de ciudad necesitamos y queremos para el futuro. Ahí los dejo con esta reflexión, vamos a un corte, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué buena banda, ¿se acuerdan de la gordita? Que es, bueno, es la que está cantando. Era una gordita simpaticísima que salía cantando con esta banda. Diablo Swim Orquestra. Esta canción se llama Lucy Fear the Morning Star. O debería ser The Monday Morning Star. Ya sería demasiado que los lunes. No, pero buena canción. Lucy Fear the Morning Star. Buena selección, Juan de Dios, la verdad que algo original, diferente, avant-garde, metal, esta banda sueca de rock and roll, pues tocaba varios géneros, entre swing, heavy metal, metal sinfónico, y bueno, es la que nos está acompañando aquí con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Grupo Sadassi, ahora el fraccionamiento Las Américas, que es ícono en la ciudad de Mérida, del desarrollo de Sadassi aquí. Grupo Sadassi, ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos, entre sus clientes, ya sea con mejores constantes en los diseños, cada año mejoran el diseño, actualmente tienen unos diseños minimalistas de 2 a 3 recámaras, de 1 a 2 pisos, la verdad que son verdaderamente unas joyas de la construcción, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zonas de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales. Yo qué le digo, dese una vuelta al fraccionamiento Las Américas, recórralo, tiene 12 años el fraccionamiento y se va a dar cuenta usted de lo que le platico. Y además puede usted pasar a la caseta de ventas y platicar con los asesores certificados que le van a ayudar a resolver cualquier situación crediticia que usted necesite. Ellos tienen prácticamente todas las modalidades habidas y por haber hoy para que usted pueda estrenar su casa antes de que se acabe el año. De veras, hágame caso. Y además, pues este mensaje va también porque sé que nos escuchan en México y en Oaxaca. Y bueno, pues todos los que lamentablemente perdieron su casa, véngase para Mérida, compren una casa ahí en Las Américas para que se den cuenta de lo que le decimos. 941-2185, márqueles, haga cita con un asesor certificado que le van a ayudar a resolver le van a ayudar a tener la mejor opción crediticia. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Jorge Fernando Eguán Góngora. Él es presidente de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán, y Laura Alcalá, y estamos platicando sobre esto de la fundación y para qué es, con qué seguimos, Laura. Claro que sí, Robert, y bueno, más que nada, ingeniero, ya nos platicó un poquito de este plan estratégico, quiénes lo conforman. ¿Por qué no nos platica un poquito cuáles son los objetivos principales de esta fundación? Bien, el plan estratégico que tiene un objetivo primordial es asumir compartida y comprometidamente la definición de la ciudad y del Estado. Determinamos tareas y compromisos en cada uno de aquellos que intervienen en el desarrollo económico, en el desarrollo social, urbano y sobre todo el ambiental. Establecemos mecanismos de evaluación y damos seguimientos a todo lo que sea necesario de los proyectos para conocer los avances en la aplicación de las líneas estratégicas y corregir los desvíos que pudiera incurrir en el procedimiento que seguimos de los proyectos. Oye, una pregunta. Acaba de suceder lo del 19 de septiembre en la Ciudad de México y pensábamos, yo me incluyo entre ellos, que aquí no temblaba. Pero, oh, gran sorpresa, sí tembló. Bueno, se han registrado movimientos telúricos durante todo el tiempo, la historia. De hecho, uno de los aspectos por los cuales se trajo un sismógrafo a la ciudad hace muchos años, en la época de Porfirio Díaz, en esa época hubo unos movimientos telúricos de gran importancia y de ahí se derivó a que se trajera un sismógrafo a la ciudad. Tenemos un sismógrafo. Y sí se han registrado algunos movimientos telúricos, como sucedió hace poco. En septiembre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cercanía con la falla. Sí, con la placa de Chiapas. Placas tectónicas en Chiapas, en Veracruz, en la Ciudad de México. Y bueno, pues este sismo fue de una magnitud muy, muy fuerte y por lo tanto pues tuvieron repercusiones aquí en medio. ¿Ustedes en la Fundación estudian la normatividad para la construcción? Es un aspecto fundamental de nuestro plan estratégico y vamos a ser muy vigilantes de todo lo que es la normativa urbana y el desarrollo económico y cultural. Trabajamos muy fuertemente en normativa urbana. Hoy por hoy la Fundación Plan Estratégico ha trabajado muy fuertemente en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que ya va a salir y va a ser aplicable en estos días. Andale, y en la cual pues se ha trabajado en todos los aspectos y de manera integral para el desarrollo. Imagino también la parte de huracanes, de cómo protegerse o cómo construir para los huracanes. Bueno, eso siempre ha estado considerado en todos los estudios aquí en la ciudad. Se diseña por viento. Desde la época en que sucedió el huracán Gilberto, cambiaron los factores que se consideraban por materia de viento. Correcto. Y se han puesto a la altura de cualquier huracán que se presenta actualmente. Es por ello que nuestras construcciones no han tenido tanto problema actualmente, sobre todo los edificios altos, cuando se presente un fenómeno de esa naturaleza. Sí, porque estaba yo comparando, bueno, a mí me tocó ya vivir aquí, Isidoro. Si bien era un huracán, creo, categoría 3, pero se quedó aquí, o sea, aquí estuvo varias horas dando vueltas aquí en la ciudad de Mérida. Sí, es correcto. Y comparaba yo, porque pues yo recuerdo lo que vi que sufrió la ciudad de Mérida, pero comparado, por ejemplo, con lo que sufrió Houston o lo que sufrió Puerto Rico, aunque las construcciones allá son diferentes, son de madera, no sé por qué las siguen haciendo de madera. Completamente, sí, completamente. Pero aquí a nosotros, pues aparte de la caída de árboles y postes, las casas, las construcciones no sufrieron mayor daño. El tipo de suelo que nosotros tenemos es completamente diferente. Y también pues nuestras construcciones están diseñadas para eso, con los factores de viento que ya son intensos en esas épocas. Y eso también entra dentro de sus objetivos, normar todo este tipo de desarrollo urbano. Proponemos, establecemos los proyectos, los enviamos a las autoridades, participamos en los programas, participamos en las nuevas normativas y ahí pues las autoridades son las que realmente tienen esa injerencia de ir modificando la normativa urbana. Bueno, me imagino que les hacen caso, pues si tienes ahí a toda la sociedad, universidades, cámaras, etcétera, ¿no? Bueno, de ahí nace todo, de ahí nace toda la problemática, es de los ciudadanos, la problemática es de los profesionales, los que aquí habitamos, sentimos los problemas a los que se nos presentan. Eso es una de las características fundamentales de la planeación y eso es lo que le llevamos a nuestras autoridades. Claro. Somos el conducto del consenso de todos esos proyectos y todos esos trabajos en las mesas para llevárselo a la autoridad. Y son coadyuvantes de observar que la autoridad cumpla con la normatividad establecida, ¿no? Correcto, es por eso que el plan estratégico combina el análisis y las acciones que tienen que ver con la actividad económica, el desarrollo social, la cultura y la educación y sobre todo el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que nosotros definimos, establecemos las estrategias y le proponemos a nuestras autoridades para que puedan desarrollarse en nuestra ciudad y en nuestro estado. Oye, impresionante. Ahora, ingeniero, viene la declaratoria de la zona económica especial para Progreso. ¿No está Progreso como ciudad incluida en esta fundación o en este plan estratégico? Desde luego, está en varios aspectos, en el desarrollo económico, en el desarrollo urbano y el desarrollo ambiental. Son cuatro líneas de acción que ahorita vamos a hablar en el momento que tú me dices, pero claro. Progreso es un punto referente a nivel mundial. Por supuesto, pues esta zona económica mundial va a venir mucha gente, empresas, inversión, industria. La verdad que Yucatán la vamos a ver diferente, ingeniero, pero regresando del corte, mire, ahí es donde yo lo invito a reflexionar. El otro día platicábamos con un muchacho que estaba en la plática del sábado, para qué vas a estudiar, qué vas a hacer, y le decíamos a este muchacho, bueno, pues fíjate en lo que viene para esta ciudad, para esta zona económica especial, porque ahí las oportunidades de qué estudiar para los muchachos está grandísimo aquí en Mérida. O sea, de veras se abren oportunidades importantes de todo esto que se está haciendo aquí en la ciudad. Pero bueno, vamos a seguir platicando de eso. Ahí les dejo la reflexión para que pues la comenten y la meditemos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. Esta canción se llama A Tap Dancer's Dilemma, de esta banda de avant-garde metal del 2003, Diablo Swim Orchestra. Fíjense que la banda mezcla numerosas influencias de heavy metal, diversos subgéneros del metal, incluyendo progresivo y sinfónico, música clásica, jazz. Fue creada como un sexteto, pero se convirtió en un octeto en 2011 tras la adición de un trombón y una trompetista. Buena orquesta, la verdad. Pues Diablo Swim Orquesta. Buena selección, gracias por acompañarnos. Sé que usted va manejando, saliendo de trabajar, va rumbo a su casa. Hay probabilidades de lluvia. Vamos a estar así toda la semana. Tenemos todavía depresión tropical encima. Aunque ya el mundo de los huracanes está muy tranquilo, hay una depresión muy importante enfrente del Golfo de Tehuantepec que les va a llevar lluvia a mis paisanos después del sismo, que todavía no se recuperan. Y yo aquí quiero aprovechar para recomendarles, hay que seguir apoyando, amigos, hay que seguir apoyando a nuestros compatriotas que han sido damnificados, hay que seguir donando, siguen los centros de acopio activos, sobre todo los de Grupo Modelo. Yo los invito a que vayan a todas las agencias de Grupo Modelo. Acuérdense que Grupo Modelo puso a la disposición de los centros de acopio 400 camiones con chofer, tripulación y gasolina para hacer el reparto a las comunidades que más lo necesitan. No nos podemos olvidar de Oaxaca y Chiapas, que han sido tremendamente afectados. Y más ahora que todavía les sigue lloviendo, pues van a seguir necesitando de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Hay que llevar lonas, por favor, lonas para que la gente que no tiene casa, pues pueda por lo menos construir un refugio con lonas y por lo menos que no se mojen. Así es de que yo los invito a que continuemos contribuyendo. No nos podemos olvidar de nuestros amigos pues damnificados por estos temblores del 7 y del 12. Y bueno, valga la pena recomendarles que nuestros amigos de Grupo Modelo pues han tenido a muy bien apoyar con 400 camiones y abrir sus puertas para centros de acopio. Así es de que enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo y muchas gracias en nombre de los damnificados. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Jorge Fernando Ewan Góngora, presidente de la Fundación Plan Estratégico de Mérida. Qué tema tan interesante, Laura, platicando de esto. Claro que sí, Robert, el hecho de que esté bien supervisado el crecimiento de la ciudad, de tantas personas de diversas licenciaturas, de diversos intereses, y cuidar y velar de que este crecimiento sea a beneficio de todos como ciudadanos y seguro para todos, pues me parece muy interesante. Y bueno, más que nada, ingeniero, las líneas de acción que están siguiendo a través de esta Fundación Plan Estratégico de Yucatán, ¿por qué no nos platica un poquito acerca de ello? Desde luego, tenemos cuatro líneas de acción: el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo urbano y el desarrollo ambiental. El primer desarrollo, que es el económico, contempla el tema del campo en todos sus aspectos, ¿no? La costa, acababas de comentar de Puerto de Progreso, creo que es un tema muy controvertido, pero también hay que trabajar muy fuertemente en ello. El turismo que llega a Progreso, la falta de infraestructura para atender a las personas que llegan. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente en presentar planes y programas que abarquen el comercio, que abarquen el turismo, hacerle un atractivo al visitante para que se sienta en casa y tenga también algo que disfrutar, porque muchas veces vienen pero se van a Chichén, a Cancún y no pernoctan también aquí en Progreso. Tenemos que trabajar, hay muchas líneas de acción que se están virtiendo ahí. Estamos trabajando también en eso, en las construcciones de hoteles, de hotelería, para satisfacer las necesidades que el Progreso requiere. Ese es uno de los temas en el desarrollo económico. La industria, ya ves ahora, la cervecería y nuevas empresas empiezan a trabajar muy fuertemente. Se está haciendo infraestructura para satisfacer a esas empresas que llegan a nuestro estado, que llegan a nuestra ciudad. También son proyectos que Fundación Plan Estratégico ha promovido, ha entregado a las autoridades para que sean tomadas en cuenta. Nuevas tecnologías, ya ves, ahora están viniendo ahora empresas que se dedican al tema ambiental y bueno, la generación de energía. La zona económica especial denominada para Progreso tiene que ver en el rubro, no sé si sea por nicho, no sé cómo pero de tecnologías de la información, los campos eólicos estos que están proponiendo también aquí en Completamente, Yucatán. Completamente, y son nuevas tecnologías, son energías limpias que se están viniendo a desarrollar aquí en el estado y que también Fundación Plan Estratégico participa en ello. Esa tecnología abarca todo. En el aspecto educativo también ya la gente se está preparando para darle también servicio a toda esa gente. Aquí hay ingenieros mecatrónicos en la ciudad que presentan Es muy importante, y que muchos de ellos ya están trabajando en la cervecería, en la industria. Todo eso lo abarca en la Fundación Plan Estratégico. El comercio, tenemos que diversificar nuestro comercio y darle también ese atractivo al visitante. Eso es en el aspecto del desarrollo económico. Pero también en el desarrollo social, que es otro eje, también participan mucha gente profesional en el aspecto de la salud. Los licenciados en enfermería, los médicos, los cirujanos dentistas. No solo en el aspecto del hospital, sino también en la construcción de módulos, en llevarle a las comisarías, llevarle a los municipios, todos esos temas profesionales del tema de la salud, que ahí también participan y le hacen llegar propuestas y proyectos a nuestras autoridades. En educación, pues tenemos nosotros las universidades que han alcanzado en nuestra región un nivel académico muy importante, que ha sido referente. Nosotros somos primer lugar a nivel regional en materia de educación. Sobre todo posgraduados, sobre todo media gente superior, de licenciatura, media superior. Entonces, todos esos temas también son participaciones de la Fundación Plan Estratégico en la que se han trabajado y seguiremos trabajando. Yo establecí varios convenios cuando estuve en la Federación y toda esa gente que ahí está participa con la Fundación Plan Estratégico. Seguiremos trabajando en esas líneas de acción, en los programas educativos de cada una de las universidades, para también ver cuáles son las carreras que nos están demandando ahorita, las tecnologías son diferentes completamente. En materia de seguridad, que también es un aspecto social, pues ya ves que tenemos nuestro programa Escudo, pero también hemos participado muy fuertemente en darles... Porque hay que armonizar, ¿no, ingeniero? O sea, ustedes como, pues yo lo veo como el contrapeso importante de la sociedad y de los profesionistas para este desarrollo de ciudad, porque estamos en el límite de que va a venir mucha gente, va a venir, bueno, pues ya llegó la cervecería, la zona económica, y si no se tiene cuidado y si no se hace una planeación estratégica, puede ser un caos esta ciudad. Completamente, y eso se está trabajando. Hay muchas líneas de acción en las que la Fundación participa. Quiero decirte que los que te comenté no son los únicos que participan. Nosotros, no me a imagino, partir de eso, claro, creamos las mesas de discusión, las mesas panel, con otras instituciones también y con, claro, otros colegios, mira, de profesionales de cada uno de los ejes, y ahí pues se crean todos estos proyectos que van en beneficio de la comunidad, ¿no? Hay cultura, hay deporte, hay recreación, esparcimiento, abarcado en el desarrollo social. Y bueno, están los temas sensibles, como lo comentábamos, el cuidado del agua, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que educarnos como sociedad al cuidado del agua, ¿no, ingeniero? Bien, eso lo vamos a tocar en el desarrollo ambiental. Ok. Porque son, es otro eje que también tenemos que es muy importante, la calidad del agua. Nosotros, pues, somos ricos en agua, tenemos un manto acuífero de primer mundo, como te había comentado. Sin embargo, en cuestiones de saneamiento, tenemos un problema serio, no se ha trabajado. Aunque ahora los nuevos desarrollos habitacionales ya contemplan las plantas de tratamiento y el saneamiento adecuado de las aguas, la parte del centro histórico no está así. Todavía. Ahorita hablamos de eso. Hablamos de eso ahorita regresando, porque creo que es un tema toral y fundamental de nuestra ciudad. Y qué bueno que existe la fundación, porque pues nos tenemos que educar. Esto se resuelve no quejándonos, no despotricando contra la gente, sino educando a la gente para entrar. Y qué bueno que la Fundación desarrolla todo este tipo de acciones para que tengamos una ciudad linda verdaderamente. Y qué bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Señora Balrog Boogie, no sé cómo se pronuncia, pero así se llama esta canción de Diablo Swim Orquestra, una banda sueca, verdaderamente buena música, buena selección. Mire, para hacer lunes y arrancar así la semana con para todo despertarte ímpetu bruscamente a la semana. Ah, está buena la música, ¿no? Está bien para reaccionar como debe de ser. Ay, ya vamos a octubre. Que bueno, también octubre, llevamos día y medio de octubre y ya llevamos quién sabe cuántos muertos allá en, ay, qué en Las Vegas. Sí, qué barbaridad, qué le pasa al mundo. Pero bueno, y recordando hoy 2 de octubre a todos los caídos de la Plaza Tlatelolco en aquella represión espantosa del gobierno en turno a un grupo de estudiantes que lo único que querían era tener más libertad de expresión, más. Ese era el movimiento del 68 y bueno, por eso la frase del 2 de octubre no se olvida. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida en diferentes ocasiones a través de la revista InfoChannel por una de sus aplicaciones más importantes. La han premiado como la marca preferida en control de asistencia para On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa. Mire, el iPhone 8, este que nuevo, que todavía ni llega, creo, a México, trae reconocimiento facial y National Soft ya lo tiene en su aplicación, así es de que, ¿cómo la ve usted? Al top de la tecnología, nuestros amigos de National Soft, márqueles. Pídales, dígales que escuchó aquí en Fórmula de los Negocios y le van a hacer una demostración sin compromiso y sin cobrarle nada, gratis. 941-5077. Márqueles On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de reconocimiento facial. Para que vean, al top de la tecnología. Yucatán se está también privilegiando como una de las ciudades más importantes en el desarrollo de tecnologías de la información. Y NationalSoft es un ejemplo de este tipo de empresas. Pero bueno, continuemos para darle el cerrojazo a la plática de hoy, que nos acompaña aquí el ingeniero Jorge Fernando Eguán Góngora, presidente de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán. Y Laura, ¿con qué cerramos la conversación de hoy? Claro que sí, Robert. Y bueno, ingeniero, estábamos platicando de esta línea de acción del desarrollo ambiental, que pues en particular a mí me interesa mucho, ya que no sé si has escuchado alguna vez que aquí en el programa tenemos una ventana ecológica en donde incitamos a la gente a que recicle o a facilitar la basura de tal manera que se pueda reciclar, las baterías tirarlas de la manera debida, el aceite de cocina no echarlo al lavamanos. Entonces, platíquenos un poquito de este desarrollo ambiental que viene como parte tan importante de esta fundación Plan Estratégico de Yucatán. Desde luego, tenemos un plan y un programa ahí del manejo de la basura. Es un programa integral en el cual se hace la separación de los sólidos, se hace la separación del PET y también el reciclaje. Uno de los problemas serios que tenemos es que solo se recicla el 10 o el 15%, 20 exageradamente de lo que es el PET, y lo demás pues ahí se vierte en los basureros. Es un tema que hemos trabajado muy fuertemente y tiene que ser de manera integral, en la cual participen no solo las instituciones, el gobierno y las universidades, sino también el público en general. Hay que hacer una difusión muy fuerte, muy grande a la ciudadanía, cambiar el esquema y el pensamiento de nuestras nuevas generaciones para que le den realmente el sentido que debe hacer la basura, que inclusive pueda convertirse en un negocio. Pero claro, es un negocio en otras partes del mundo. Sí. Y entonces hay planes estratégicos ahí para el cuidado de la basura. También estamos involucrando mucho a los estudiantes en este tema. Y seguiremos trabajando. La Fundación Plan Estratégico ha presentado diversos programas y diversos planes a las autoridades para que se lleven a cabo. Y ese es un tema muy importante. Qué bueno que en Mérida ya se está trabajando. Pero hay que hacer conciencia con la ciudadanía para poder lograr este... Sí, que nosotros desde casa hagamos esta separación y hacer esa facilidad de que se logre el reciclaje, ¿no? Pues sí, porque todo eso va a repercutir en la calidad del agua que tenemos, en la calidad de la tierra, en la calidad de nuestras playas. Es correcto, el agua es esencial para la vida. Las aguas subterráneas que las que tenemos nosotros pues se van contaminando con toda esta problemática. Hemos trabajado muy fuerte en el tema del agua. En el primer punto y el aspecto muy importante, que es la reglamentación. Hay una ley nacional del agua que ya está completamente establecida. La ley estatal de aguas, tenemos que alinearla a esta nueva ley de aguas nacionales, que también estamos trabajando en ello, en esta reglamentación, y la calidad del agua y el saneamiento. Ese es uno de los temas que te comentaba hace un momento. Solo existen dos sistemas, redes de alcantarillado sanitario en lo que es del periférico hacia adentro, uno que es en la colonia Alemán y el otro es en Pensiones. Todo lo demás no cuenta con una red de alcantarillado, con una planta de tratamiento, aunque se han hecho esfuerzos, pero con los biodigestores y con las fosas sépticas, pero sabemos que en todas estas zonas pues ya está muy contaminada el agua. Y sobre todo la parte del centro, la más antigua, ¿no? Que debe de tener sistemas muy antiguos. Desde luego. Se han hecho muchos esfuerzos ahora en las unidades habitacionales y afuera del periférico, pues ya no solo que está en la ley, sino es una exigencia, y qué bueno que ya se está dando el tratamiento adecuado al agua. Se da un tratamiento a las aguas residuales que finalmente son vertidas ya sea en las áreas verdes o en su defecto inyectadas al subsuelo hasta el manto salino para que ya no contamine nuestros mantos freáticos. O sea, hay ingeniería para resolver esos problemas. Completamente, siempre ha existido, y ahora lo que hay que hacer es ser muy vigilante de que se cumpla con toda esa normativa. Para eso está la Comisión Nacional del Agua, para eso está Semarnat, para eso está la Profepa, para eso está, para que se pueda vigilar, y nosotros seremos muy vigilantes de ellos. La Fundación Plan Estratégico pertenece al Comité Estatal de Usuarios de Agua, pertenece al Comité de Aguas Subterráneas de la Zona Metropolitana, el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, la Comisión de Operaciones y Vigilancia de la Conagua y el Comité de Playas Limpias de Yucatán, que ahí está el titular de SEDUMA, Eduardo Valgiori, que aquí le mando un saludo, que ya ha estado trabajando muy fuertemente en todos esos aspectos y en conjunto con Fundación Plan Estratégico. El tema del agua es muy amplio. Hay una contaminación muy fuerte en los cenotes. Hay una regulación que se está haciendo ahora para el cuidado de los cenotes. Hay muchísimos que se están proliferando en nuestro estado, de nuevos cenotes que se han descubierto, que se han empezado a trabajar para el turismo, pero no cumple con las condiciones necesarias para darle un buen cuidado y saneamiento a todas esas aguas. Tenemos que trabajar muy fuerte en ello, lo estamos haciendo, continuaremos con esos trabajos en el tema del agua, pero no solo es ello, la calidad del medio ambiente también incluye el aire. Aquí sí sopla el viento, pero entonces, hay que cuidar la contaminación del medio. Con las nuevas tecnologías tenemos que ir midiendo la calidad del aire, que ya también estamos contaminando en nuestra ciudad. El sonido en la ciudad, en el centro histórico, pasa y se rebasan completamente los decibeles establecidos. Y eso está regulado, pero hay que ser muy vigilante para que se pueda trabajar también para educar, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba, leía más bien, que en no sé qué ciudad, Ámsterdam, creo, en Holanda, para el 2020 o 2030, planean ya no tener automóviles que contaminen. Tenemos un plan que se llama Mérida 2050, que no vamos a tener aporte de ahora, pero vamos a trabajar en eso. No, pues te voy a invitar para que lo vengas a platicar. Porque también nos faltó desarrollo urbano, infraestructura, movilidad, que son temas fundamentales que se trabajan. Yo te quiero pedir un favor, que nos consideres como forma en los negocios, como miembro de la fundación, para que vengas y platiques. Esto es muy importante porque lo tenemos que difundir, tenemos que aprender para tener una mejor ciudad, para hacer... Con muchísimo gusto, aquí estaremos siempre y estaremos trabajando y difundiendo los temas muy particulares de los que hemos estado trabajando para que la ciudadanía conozca todo eso y también darles la educación que se requiere para poder llevar a cabo todo eso. Pues te agradezco muchísimo, ingeniero Jorge Fernando Eguán Góngora, presidente de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán. Qué bueno que están, no sabía que existía, qué bueno que están. No. Y te voy a invitar más seguido. Gracias. Desde luego, muchísimas gracias a Autoauditorio y muy buenas noches a todos. Gracias, vámonos. Ingeniero, gracias Robert, gracias amigos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.